a CGE para reclamar en contra de la reforma laboral aquí en 25 de mayo entre la calle Brown y John Cuchel en calle Roca. Vamos a conversar con Ariel Ramos y con Gustavo Paleta, que son referentes de ATE. Vamos a escuchar primero a el referente de ATE Patagones. Otra vez en una reunión de Consejo Directivo Nacional, y en base a lo que viene sucediendo en el transcurso de finales del año 2017, inicio del 2018, donde el gobierno viene con esa política de ajuste, de despido en los diferentes organismos nacionales y con la idea de aplicar y bajar línea a los gobiernos provinciales y posteriormente a los gobiernos municipales, con la ola de despido, con la ola de ajuste, se ha decidido llevar a cabo movilizaciones en todos los puntos del país y la comarca no es la excepción, porque acá también vienen sucediendo diferentes tipos de situaciones que hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de solución, ¿sí? Como viene pasando con los trabajadores de Vinci de acá de Viedma, como viene pasando con los compañeros despedidos de Carmen de Patagones, y vemos que esta situación va de mal en peor, porque bueno, lo único que tenemos son despidos, no tenemos respuesta por parte del gobierno, más allá de que hemos pedido audiencia con el gobierno, ya sea provincial, en lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo no hemos tenido respuesta ni apertura de paritaria para los reclamos que se viene realizando, ni en el ámbito municipal, en base a los últimos despedidos que se dio casi a finales del mes de diciembre. Estamos reclamando el desprocesamiento de todos los compañeros sindicales y sociales. Reclamamos, aparte de la factura de paritaria, en provincias, en los municipios también, la inmediata reincorporación de absolutamente todos los compañeros despedidos en la provincia y en la nación, y el rechazo absoluto a la reforma laboral y la demanda urgente de tirar abajo la ley del sistema pensional y tributaria. ¿Cuál es la situación en el resto de la provincia donde también hay medidas de cuartamos? Creemos, ahora ya estábamos justo por ponernos en contacto con los compañeros, pero el paro ha sido contundente en la provincia y ya desde hace rato que nosotros venimos con heridas del organismo nacional como Puente Nasa, con compañeros de pensión, y los compañeros están respondiendo. Creemos que nosotros ahora estamos también con los compañeros de CETEP, no sé si pudieron ver, vamos a acompañarlos hasta el Desarrollo Social de la Nación, donde ellos están haciendo reclamos encima de los subsidios y el trabajo de los compañeros y de los planes de trabajar, y donde vamos a acompañarlos hasta ahí y cerraremos acá con una olla popular. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Gustavo Paleta Figuero, referente de ATE a nivel Carmen de Patagones, o Partido Patagones en realidad, y luego Anelí Ramos, quien nos contaba un poco la situación de la provincia. Vamos a ver si podemos conversar con Lorena Alan, de la CETEP, para que nos pueda contar también esos temas particulares, porque es que en el caso de la Confederación de Trabajadores de las Economías Populares, la intención es poder reclamar también por la emergencia social y emergencia alimentaria. Ahí me siento el sector de los regulantes para que nos pongan los para conversar con la referente de la CETEP en nuestra zona, con el objetivo de conocer, porque en el caso de los trabajadores de la administración pública el reclamo es por la apertura de las paritarias, es el principal reclamo, pero bueno, sabemos que hay otras economías que por allí no dependen directamente de la administración pública y que también están atravesando una situación difícil con las economías populares. Lorena, en el caso de usted, acompañando el reclamo de los terceros con planteos propios, ¿no?, de las economías populares. Así es. La verdad que hoy nos hemos juntado acá también en el acompañamiento de esta movilización. También en contra de lo que son las paritarias, hemos estado viviendo del 15% que quiere dar este gobierno cuando tenemos una inflación del 40%. La verdad que también indignado por los despidos que hemos recibido de la gente de INTI. Tenemos dos compañeros, los cuales fueron despedidos, y de todos aquellos compañeros también que han recibido su despido durante estos dos años. Y acá estamos, sí, con nuestros trabajadores otra vez en la calle, pidiendo nuevamente la ley de emergencia social, de la cual no se ha cumplido, la cual seguimos teniendo los merenderos sin comida, sin leche, y la verdad que es lamentable. La gente en el barrio está pasando mucha necesidad, la verdad que cada vez, esto nunca lo hemos visto, la verdad que es lamentable llegar a esta situación de tener que movilizarnos para poder pedir comida. Los puestos de laburo que los compañeros hoy no tienen, y hoy salimos a la calle para eso, para pedir más puestos de trabajo para los compañeros de la CETER, que son trabajadores así como todos los otros, pero no somos reconocidos. Y acá estamos una vez más en la calle pidiendo reclamos y haciéndonos escuchar una vez más, y acompañando toda esta movilización, ¿no? Todos los reclamos que se vienen haciendo, y acá estamos una vez más. Lorena, voy a marchar ahora a la Delegación de Desarrollo Social. Contanos por qué motivo van a desarrollar un plan. Sí, vamos a hacer una movilización para desarrollo social con una nota que se le presentará al ministro para poder tener una mesa de diálogo, para poder tener con él, para que esa prensa de parte de Obras Públicas, la vigilia de las cooperativas, de la economía popular, así como somos nosotros hoy en día, que no recibimos ni un solo centavo, y que dejen de decirle que no laburamos, que porque ganamos 4.000 pesos no estamos laburando, y la verdad es indignante que nos digan así. Lamentablemente somos humillados una vez más, y sí, estamos laburando, generamos nuestro propio trabajo, y por eso estamos acá en la calle. Primeramente defendiendo nuestro lugar, con la frente bien en alto de que somos trabajadores, y pidiendo al gobierno de que nos haga parte también de esa mesa y del laburo que hay acá en Viedma, para que nos den una parte de nosotros como trabajadores una vez más. ¿Cómo se ha afectado a la economía popular las políticas del gobierno a nivel nacional? Digo, ¿se resta apoyo también a los pequeños productores, cooperativas y demás? Es lamentable, y estas cosas son lamentables. ¿Por qué no podemos hacer que el gobierno haga que podamos comprarle a los productores de esta zona? Son los más afectados en este momento. La verdad que es lamentable. Ellos productores laburan el día a día, el sol a sol, y la verdad que hoy en día llegan hasta regalar su propia producción porque no la pueden vender. O lamentablemente no nos alcanza tampoco la plata para poder hacer el negocio e ir a comprar al mercado. ¿Por qué no volvemos al precio justo cuando se hizo una vez, del productor y del consumidor? Que podamos nosotros, la gente del barrio, poder acceder a esos productos. Cuando la canasta básica de nuestras viviendas no llegan a nada, no podemos comprar lo que es la fruta, no podemos acceder a los alimentos, a las cosas que verdaderamente tendríamos que inserir para nuestros niños, para nuestro bienestar, lamentablemente no se puede. No se puede porque no tenemos el dinero y tampoco tenemos una fuente de trabajo estable para poder comprarlo. Es lamentable. En el caso del gobierno provincial, ¿está llevando adelante algún tipo de política para con este sector de las economías populares? ¿Digo, programas o vinculaciones? Nada, estamos en la nada, estamos solos. Lamentable, yo vuelvo a decir, es lamentable. Nos dejan como no reconocidos, estamos acá nuevamente y queremos que verdaderamente se hagan cargo de nosotros también. Que nos den una parte de ese enriquecimiento que ellos también tienen. Que nos den una ayuda para los merenderos, para los comedores. Hoy en día la CETED ha llegado a realizar una huerta comunitaria, quizás para poder también abastecer las necesidades de nosotros mismos. Ya que el gobierno nacional y provincia no dan nada para poder satisfacernos, nosotros mismos tenemos que producir nuestros propios alimentos. Hasta eso llegamos, porque no podemos comprar ni las verduras ni las frutas. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra de una de las referentes de la CETER, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, también aquí presentes, y en coincidencia con el reclamo que lleva adelante la Asociación Trabajadores del Estado frente a la Delegación de Trabajo, planteando su situación, que es aún más difícil que la que llevan adelante los trabajadores, en este caso de la administración pública a nivel provincial y nacional, que por supuesto tienen la posibilidad de las paritarias, pero se ha fijado el techo, pero en este caso ningún aporte ni de nación ni de la provincia a las producciones que tienen que ver con cooperativas y de las economías populares. Por eso también aquí el reclamo, y por eso van a entregarle en un rato nada más una nota dirigida al ministro de Desarrollo Social de la provincia para que puedan también tener una mesa de diálogo y de discusión de las políticas vinculadas con las economías populares. Esto va a ser en un rato nada más. Walter, no sé cómo se ha escuchado. Te diría que bien, se entendió todo, se escuchó bárbaro, perfecto. Así que muchas gracias por la información, volvemos en un rato nada más. Bueno, luego. Ahí estaba Américo en la jornada de protesta, al principio hablando con representantes de ATE y luego hablando con representantes de la CETEP, la cruda realidad, ¿no? La esa que creo que vos que estás escuchando y recorres un poquito te vas dando cuenta. Y además te preguntás, ¿no? Cuando vas a pagar o cuando haces algún tipo de compra, decís, ¿cómo hacen aquellos que agarran 3.000 pesos, 4.000 para pasar el mes? Ahí estaba la cruda realidad contada en primera persona, más que nunca. 11 de la mañana, a las 11, es habitual acá en nuestra querida radio comunitaria poder también mirar lo que pasa en el resto de nuestra querida Matria Grande. Aler, en el aire.